Y así es, como la cigarra con Mercedes Sosa y Pablo Milanés. Realmente qué domingo maravilloso, qué sol que hay en la Argentina, en Buenos Aires. Yo no sé cómo está en este momento, dónde están ustedes. Yo pienso que ya empezó a sentirse el frío, ¿cierto? El otoño empezó a pegar. Bueno, acá está fresquito, pero se nota esta cosa de la primavera, ¿no? Uno sale, ya empieza a poner flores, plantitas. Es como que todo te da muchísimas ganas de un montón de cosas. Hamlet tenía una inquietud esta semana. No, mejor dicho, una inquietud no. Hamlet, que es el hijo de Valia, él tiene algo pendiente. Y me decía, Silvana, las madres solteras, ¿no? Las madres solteras, ¿cuánto la luchan? Ahora bien, yo creo que como venimos, todas vamos a ser madres solteras en algún momento. Pero se refería Hamlet a esa madre, a esa mujer que vemos cotidianamente. A mí me pasó de encontrarme con chicas que, bueno, que obviamente y por su fortaleza siguen adelante con su bebé y que le dan vuelta a la espalda, pero ellas siguen adelante. Y a medida que transcurre el tiempo se dan cuenta que esa personita se convierte en el centro de su mundo. Y son esas chicas que hay que darles una mano y hay que ayudarlas y decirles que no bajen los brazos, porque cuando se quieren acordar, esas criaturitas que a lo mejor en ese momento no sabían qué hacer, qué no hacer, por más que les dieran la espalda, en algún momento la satisfacción viene y es enorme y es gigante. Ese es un comentario de Hamlet, el hijo de Valia, que realmente me lo dijo con muchísimo sentimiento cuando conversábamos y que le prometí tocar ese tema. Porque quién no se encuentra con alguna chica con su bebé en brazos, ¿no? Y vos la ves tan chiquita y de golpe no sabes si está jugando con un muñeco, si realmente toma conciencia de que tiene un hijito. Pero acá no es solamente la conciencia que manejan estas chicas, niñas, mujeres, como le digo yo, sino los sentimientos que realmente las hacen grandes. Así que vamos a pasar dos mundos por Phil Collins. la herida de tu corazón. No todo está perdido aún. Oye, alguien te está llamando. No sé, tus mundos son. Te guiará tu corazón y decidirá por ti. Dos mundos de Phil Collins, realmente es una canción que muy poco se escucha, pero justamente habla esto de esta división, ¿no? De que cuando uno está solo y cuando uno tiene que ser responsable ya de una criatura, es como que el mundo se te abre, ¿no? Y son dos mundos. Uno quisiera a veces hacer que sus hijos formen parte de su propio mundo, ¿no? Del mundo de uno. Y no, ellos tienen que tener su mundo, tienen que tener sus vivencias, obviamente siempre con los valores que uno les enseñó de la mano de ellos. Pero bueno, vamos a levantar el ánimo, ¿qué les parece? Y bueno, como estamos en el Día de la Madre, el Día de la Familia, el Día del Padre, el Día del Hijo, el Día de todos nosotros, y porque nos gusta dar, o no nos gusta dar, a ver, ¿quién no nos gusta dar? A Valia le gusta dar, a Montserrat le gusta hablar, a dar, Hamlet también, Ernesto ya es un monumento al dar, Rolovi también, a todos, porque dar es dar, de Fito Páez. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que da, todo me da, da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento siempre de más, da. Cielo o infierno lo mismo da, da, da. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Dar es dar. Y dar es dar, de Fito. Todos nos gusta dar. No, ¿ustedes no sienten más satisfacción cuando dan o que cuando reciben? A mí me pasa particularmente que cuando voy a dar algo, de que no se les... yo tengo acá un escrito que me mandó un gran hombre, padre de una gran amiga nuestra de Facebook, de María Sol, o María Soledad, a ella le gusta le digan Sol, que se llama Mario Enrique Francisco Llanes Vázquez, este buen hombre. Y tiene una ternura chileno. Y hablando de Chile, con todo lo que ha pasado, este milagro de la vida, ¿no? Con estos 33 mineros, que daría para hablar y mucho, mucho. Este buen hombre me hizo llegar un escrito por medio de su hija y me pidió que lo leyera, y obviamente que lo voy a hacer, escrito por él. Y se llama El álbum de fotos. Este hombre, ya mayor, dijo lo siguiente: muchas veces pasamos por alto aquellas fotos que fueron puestas mucho tiempo atrás en un álbum que ha envejecido al igual que yo en el tiempo. Permanece olvidado en un sector cualquiera del armario. Pasó el tiempo y también el recuerdo de aquellas fotos que tanto nos gustaron. Hoy permanecen silenciosas, sucias, esperando la ocasión a que las vuelvas a recordar. Abro el álbum y las fotos que aparecen me llevan de un solo golpe a tiempos atrás y vienen los recuerdos que se fueron con el tiempo. Pero ahí están. Los miro y me doy cuenta lo injusto de olvidar lo que una vez propiciaron tanta felicidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se hace difícil recordar cuán injustos hemos sido con nuestros momentos felices, que aunque pasaron, ahí están. Son nuestra vida, son nuestros pedestales, son los que sin saberlo constituyen cada día nuestra vida, que vayan buscando nuevos cauces de felicidad, dejándolos de lado, olvidados. No es posible que seamos tan ciegos. Lo anterior conforma nuestra base y es la que nos inspira a que amemos desde el principio de nuestra vida lo que ha sido nuestro caminar. Bendito álbum de fotos, dice Mario Enrique Francisco. Bendito álbum de fotos que nos hace retroceder en el tiempo y nos muestra aquellos instantes en que detenemos los acontecimientos que dieron origen a la foto, la obra de arte de la vida pintada por un artista que vive en el cielo, que debiera estar siempre presente a nuestro lado. Yo tenía un botón sin ojar, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mis siete de copas, el saguán donde te desnudes sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Mm-hmm.

hoy me voy recordando los tiempos. ¿A dónde voy? ¿Dónde se apaga el fuego? No. Historias escritas con el corazón, inmensidad de un amor que va encendido, eternidad que se hace canción para quedar por los caminos. Como un bálsamo de los días vividos. Vividos. Y así donde caen los sueños, con León Gieco e Ismael Serrano, hogar crecer, qué alegría que pudiste entrar. Es la gente de Hogar Crecer con la que yo hace dos domingos, bueno, el sábado, el domingo pasado no, obviamente, pero el anterior ustedes me escucharon nombrar todo lo que esta gente trabaja con estos chicos, con estas capacidades que estábamos hablando anteriormente. Con estas capacidades distintas a uno, como yo tengo capacidades distintas a ustedes, todos tenemos capacidades, simplemente son diferentes unas de las otras, ni más ni menos. Y Hogar Crecer, los invito por favor a que pasen por el blog, porque tienen muchas necesidades, muchísimas necesidades. Es un taller, un hogar justamente, donde crecen permanentemente plantas, como son estos chicos que vienen de buenas semillas, como son sus madres y sus padres, que la pelean diariamente, como la pelea Ernesto con Daniel, como la peleo yo con mi hija. Por favor, pasen por http://:// hogarcrecer.blogspot.com y sigan el blog. Yo les puedo garantizar que van a aprender muchísimo más de la gente que escribe en el blog, de lo que realmente creemos saber nosotros, de nosotros mismos. Y no es fácil de no poder comprenderlo, porque nuestra capacidad tiene que ser tan pero tan amplia, que les puedo garantizar, gente, que estos chicos nos entienden mucho más que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos. Y porque cada uno de ustedes, y sé que Ernesto, todos tienen una luz interior maravillosa, Adriana, Beli, Ramona, Hogar Crecer, Valia, Hamlet, Ernesto, Norma, si no me puede escuchar, Montserrat, si se haya ido, o los que me están escuchando y que no escriben porque probablemente no puedan hacerlo. Cada uno de nosotros somos una luz, y porque somos una luz, vamos a bendecirnos. Bendito el lugar motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz. Por favor, qué bendito es tenerte, qué lindo es haberte encontrado, qué lindo que estés ahí del otro lado escuchándome, sea el país que sea, hogar te digo, Beli de España, Valia está en Estados Unidos, ¿cierto Valia? Si nos podés especificar bien en qué lugar estás, es madre de Hamlet, Ernesto de España. Bueno, así, así van entrando. Ramona, no sé si está, si se dejó de estar. Montserrat, que se fue también de España. Mira, realmente yo le estoy muy agradecida a todos porque me siguen permanentemente todos los domingos. Y justamente quería decirte, Hogar, que pudiste llegar recién ahora, que vamos a hacer, ya lo había yo dicho hace dos domingos atrás, Vamos a hacer un especial para que los chicos del taller la posibilidad también de sentirse queridos como realmente lo son en realidad. Puedo decir, más allá de la felicidad que siento de haberme reencontrado con mi hermana, con mis sobrinos, de haberle dado la sorpresa a mi mamá de que mi hermana venga a casa y que estemos todos almorzando juntos, con mis sobrinos, con mis hijos, con mi mamá, que mi mamá se caía de la emoción. ¿Qué puedo decirles? Eso es la vida, esa es la vida. Emocionarse, reírse, ver cómo el otro progresa, cada paso que dan, así sea pequeñito para muchos, para nosotros es un paso gigante. ¿O no, Ernesto? ¿O no, Hogar? ¿O no es así? Sabemos a la vida. Señoras y señores, Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La la la la la la la la la la la, canta. La la la la la la la la la la la la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Todo tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y un canto de usted que es mi propio. ¿Cómo no dar gracias a la vida que me ha dado tanto? Con todo lo que tenemos, por Dios, miremos alrededor. Miremos alrededor. Una de las cosas más hermosas que tiene la vida es cuando justamente tenemos que saltar obstáculos y sabemos que podemos hacerlo. Que se nos encuentran desafíos y tenemos desafíos para poder vencer. Eso es lo más maravilloso de la vida. Saber que tenemos la posibilidad, el encanto de poder traspasar esas barreras. Porque si no, la vida sería tan chata. Sino que aprenderíamos de la vida si no tendríamos esos obstáculos. Yo tengo un orgullo tremendo que Ernesto esté en la sala. Tengo un orgullo tremendo que Hogar Crecer esté en la sala, como tengo un orgullo tremendo que estén todos ustedes. No dejen de pelear, de luchar. No dejen que se les caigan los brazos, como le dije a Hamlet el otro día. Por más que los brazos estén pesados, no lo permitan y sigan peleando y luchando. ¿Saben por qué? Porque al final del camino todo se puede. Todo, absolutamente todo, se puede y vos lo sabés. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés. Cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés. Vos sabés. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que iba